Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes hayan tenido el tiempo y de sobra para haber corroborado las citas ofrecidas en la semana pasada. Porque el ir ustedes y cerciorarse de que lo que hemos dicho es cierto, les dará la tranquilidad plena de que lo aquí dicho es cierto. Una vez más, a nombre de todos los televidentes, y de manera muy personal, quiero agradecer en esta ocasión, y tal parece que se está volviendo una constante, y cosa que yo en el corazón se los agradezco, agradecerle a don Jorge Rivas por hacernos llegar vía Facebook un impresionante video que a todos ustedes, queridos televidentes, los dejará boquiabiertos. Muchas gracias, don Jorge Rivas. Que Dios le bendiga, porque ahora ya no solo soy su servidor, sino que ahora son todos ustedes los que se encargan de tomar de todos lados las evidencias que les dejarán a ustedes satisfechos, respondiéndose de que todo lo aquí dicho es cierto. Este sorprendente video, al parecer, Japón lanzó un misil al cielo contra un objeto volador no identificado. Y tal y como él, don Jorge Rivas, amablemente comenta, confirma la cita de Jeremías capítulo 15, versículo del 12 al 14, que mencionamos la semana pasada y que la letra dice: ¿acaso las naciones creen posible que los metales de la tierra puedan destruir o siquiera tocar, observen ustedes, o siquiera tocar al hierro y al bronce que vienen del norte? Sus riquezas y sus tesoros no tendrán ningún precio, serán asquerosidad para sus exterminadores por los pecados que cometieron en toda la tierra. Adelante, video. 何あれ？なんか変なもんだね。ロケットだね。怪しいね。 ね、何？ちょっと怖いよ。 なんだろう。なんだろう。 怖いよ。 ちょっと変なもんだね。なんだろう。 怖いよ。 UFO みたいなもんだけど、ロケットみたいなもんだよね。 怖いよ。 怖いね。 うん。ね、上からなんか降ってこない？ なんだろう。なんだろう。 ね、何？なんであれ？ わかんない。変なもんだね。 うん。何？ わあ、すごいすごいすごい。 Observemos, queridos televidentes. ちょっとちょっと何あれ。 Este misil. もう一本出てる、もう一本筋が。 Está siendo lanzado. もう一本筋が出てる。 En una dirección precisa. 何あれ。 ね、怖い。お父さん怖い。 ちょっとちょっと待ってちょっと待って。 Observemos, por favor. これ取っとかなくちゃ。 怖いって。 怖いね。 Porque. 怖いね。 Aquí queda patente. なんだろう、ちょっと待ってわ。 Esta tecnología tan avanzada de los señores del cielo. ちょうどなんか月のとこ行くよ、ほら。 De manera inexplicable, el misil. なんだろ う。Se desintegra. ¿Qué? Sin antes. なんだろ う。Tocar. Perdón. なんかすごいね。 No alcanza. すごいね。 A tocar. なんか消えてきたけど。 Observen, por favor. ¡Wow! Bien, ahora demos paso al conocimiento, queridos televidentes. Por cierto, yo quisiera agradecerles con el corazón en la mano a todos ustedes, porque sus comentarios de satisfacción por hacerles llegar las leyes de manera pausada, poco a poco, para irlas digiriendo, yo se los agradezco en el corazón. Sin embargo, tal y como se los hice saber desde los primeros programas en donde yo tuve el honor de haberme dirigido a ustedes, comentábamos que habíamos diseñado el libro de las leyes de la Biblia para que ustedes lo recibieran de manera gratuita. Y entonces, queridos televidentes, no obstante que nosotros estamos haciendo todo lo, ¿cómo poder decirles?, todo lo que está a nuestro alcance para presentar a ustedes paso a paso las leyes de nuestro Señor, quisiera también informarles que estas, el libro de las leyes de la Biblia, un ejemplar de 71 páginas, queridos televidentes, en hora y media, dos horas, ustedes lo terminan, es para ustedes de manera gratuita y pueden descargarlo de nuestra página www.ultimaadvertencia.com. Háganlo y conozcan ese modelo de vida que nuestro Señor nos ordena seguir de manera cabal. Y esto, queridos televidentes, les va a dejar a ustedes muy satisfechos. Nos comentaba de manera reciente un querido, queridísimo televidente también, al igual que todos ustedes, ¿por qué no te ayudas? Hágame favor, ¿por qué no te ayudas pidiendo aunque sea una cooperación simbólica por las descargas de los libros? Imagínese que nuestro Señor también nos dé nuestro pan de manera simbólica, que nuestro Señor nos dé a nuestros niños la salud de manera simbólica, que la seguridad con la que vamos y regresamos a nuestro hogar también fuera de manera simbólica. Y nosotros muy cariñosamente le dijimos a nuestro querido televidente: las cosas que proceden de nuestro Señor son gratis. Y como ustedes verán, queridos televidentes, nuestro Señor ha sido muy benévolo con su siervo, con este servidor de ustedes. ¿Con qué cara, con qué cinismo, con qué desfachatez? Yo les voy a decir, necesitamos una cooperación de tanto. No, queridos televidentes, todo lo que de Dios procede, bendito nuestro Señor, es gratis. Muy bien, Éxodo capítulo 12, versículo 2 y versículo, perdón, versículo 2 y capítulo 13, versículo 4. Esto es muy importante, queridos televidentes, presten atención. Y dijo el Señor: el mes de abril, el mes de Aviv, será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. El día 10 de este mes, 10 de abril, adquirirás para ti y tu familia un cordero macho sin defecto, de un año de edad, y lo guardarás hasta el día 14 de abril, y por la tarde lo matarás, y usarás su sangre solo para embarrarla en los marcos y en los postes superiores de tus puertas y de las puertas de las casas en donde lo vayan a comer. Mas si tu familia es pequeña, compártelo con tu vecino más cercano. Queridos televidentes, permítame hacer un paréntesis. Siempre y cuando este vecino guarde como ustedes las leyes del Señor y esté circuncidado, vamos a seguir. Y dice: y aquella noche la carne solo la comerás asada con leña, con panes sin levadura y con un manojo de hierbas amargas. Nada comerás crudo ni hervido en agua, sino deberá ser asado al fuego. También la cabeza, patas e intestinos, y lo comerán deprisa, y nada dejarán de él. Mas, si algo sobra, deberán quemarlo en la misma hoguera, en el mismo fuego. Y este día deberás conmemorarlo como grandioso al Señor por todas tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Queridos televidentes, esto es muy importante porque debemos darnos cuenta que si nuestro Señor es eterno, sus leyes, por ende, son eternas. Nadie jamás va a violar esta conmemoración. Y saben ustedes, permítanme decirles que aquel que les diga, es que estas fiestas solamente eran para los judíos, yo les pregunto, queridos televidentes, cuando la gente nos pregunta, ¿y quiénes fueron tus primeros padres? ¿Qué contestamos? Adán y Eva. Ajá, ¿y estos eran jarochos o eran tabasqueños? ¿No es el origen de la humanidad? Todo aquel que se sienta ajeno, queridos televidentes, a los judíos, se miente a sí mismo. Y si de alguna manera ustedes quisieran preguntar, oye, ¿entonces nosotros qué somos? Bueno, somos judeo por nuestro origen y cristianos por la era a la que pertenecemos. Pero, si ustedes recuerdan, cuando termina el diluvio, se logran salvar tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Los caamitas logran irse hacia el oriente. Los semitas, como también le llaman al pueblo de Israel, los semitas se quedan en lo que es una parte de Europa y lo que es el Oriente Medio. Y los jafetitas corren o se van a vivir hacia Occidente. Por tanto, queridos televidentes, y esto tómenlo a manera de mera cultura, todos tenemos que ver con el pueblo de Israel, porque ¿acaso no les parece torpe que de manera religiosa hemos seguido a un judío, Jesús el Cristo, y cuando vemos a los judíos no nos queremos acercar a ellos? Háganme el favor. En fin. Y dice así, queridos televidentes, desde el día 14 de abril hasta el día 21, los siete días solo comerás panes sin levadura, más el primero y el séptimo día, que viene siendo, queridos televidentes, el 14 y el 21, deberás estar reunido con los tuyos, será sábado para ustedes. Recuerden ustedes que la palabra Shabbat quiere decir reposo. Será día de reposo para ustedes. No harán nada en ellos, excepto preparar lo que cada uno vaya a comer. Y esta celebración la respetarás como la conmemoración de los ácimos por todas tus generaciones. Y cualquiera de ustedes que coma alimento con levadura, o que durante estos siete días no retire de su casa todo lo que tengan con levadura, yo lo cortaré de su pueblo, dice el Señor. Guarden esto como ley eterna para todos ustedes y para sus hijos. Y dijo el Señor: esta es la ley de la Pascua. Si alguno de tus empleados o visitantes o viajeros desea hacer la Pascua al Señor, no podrá hacerla si es que primero no ha sido circuncidado, porque ningún incircunciso comerá de ella. Tampoco deberán sacar fuera de la casa la carne que coman. No podrán regalarla ni le quebrarán hueso alguno. Ahora, si me lo permiten, continuemos con más citas que confirman este anunciado exterminio de la raza humana. Y esto, queridos televidentes, yo sé que desde hace 2 semanas ustedes se han quedado con un dolor en su corazón, con un amargo sabor de boca, por todo lo que dice nuestro Señor referente a lo que está por acontecer. Pero no dimos cumplimiento cabal a sus leyes. No las hemos cumplido. ¿Y saben por qué? Porque estamos prefiriendo lo que el mundo nos ofrece. ¿Y se acuerdan ustedes de esa ordenanza que nos manda el Señor diciendo acerca de las religiones? De que dice, la única religión pura delante de Dios nuestro Padre es cuidar a las viudas, proteger a los huérfanos, darle de comer al hambriento, de beber al sediento. Y recuerden ustedes que al final dice, y abstenerse de los placeres que les ofrece el mundo. Los placeres. Por tanto, queridos televidentes, con pena se los digo, nos ha sido mucho más cómodo andar codiciando todo lo que se nos advirtió que no era correcto, y no, hemos preferido complacernos a nosotros mismos de todo lo que el Señor nos había dicho no hagas. Bien, y por cierto, me voy a anticipar, queridos televidentes, pero no se pierdan el programa de la próxima semana. No se lo pierda. Va a ser un programa interesantísimo, porque aunque continuaremos narrando el por qué se va a suscitar el exterminio de la raza humana, vamos a dar un pequeño margen, queridos televidentes, muy pequeño, pero vamos a hablar de algo que a ustedes los va a impactar. Vamos a hablar de qué es la Navidad y vamos a hablar de quién es la guadalupana. Así es que, para todos ustedes, queridos televidentes, que están en esa búsqueda incansable que se ha vuelto al día de hoy, de todas las cosas del Señor, yo creo, y no me queda la menor duda, que usted no se lo debe perder. Y ¿saben qué? Yo quiero agradecer a los más de 3,000, por no decirles, los que además consultan otras páginas, pero a los más de 3,000 queridos televidentes que nos buscan semana a semana. Muchísimas gracias. Esto es para un servidor. Antes era mi pan, hoy es el compromiso. Y saben, nosotros no podemos andar diciendo, como dicen los grupos religiosos, que vamos a hablar del Dios de la salud si estamos enfermos. Nosotros no podemos hablar del Dios de la abundancia si estamos fregados. No podemos hablar del Dios de la justicia viviendo como vivimos. Entonces, queridos televidentes, el estar constantemente informando a ustedes acerca de las leyes que Dios nos ordena llevar en nuestra vida cotidiana. Y si ustedes me hacen el favor de descargar las leyes de la Biblia, las cuales pueden andar trayendo en su celular, pueden andar trayendo en cualquier aparato último, de última generación, en tablets, etcétera, no les lleva más de hora y media, dos horas terminarlo. Pero la ley debe ser para todos nosotros nuestro pan de cada día. Se los ruego, hagámoslo. Es vital. Es nuestra vida. La vida de nuestros niños. Bien. Próxima semana, un excelente programa. Bueno, creo que todos son muy buenos, dada la opinión que ustedes amablemente nos dan, pero como que los temas que en ustedes han tenido un poco más de interés, obviamente les resultan mejores que otros. Así es que, queridos televidentes, para hablar de algo que casi todos ustedes me han estado solicitando, es que hablaremos de la Navidad y de la Guadalupana. No se lo pierdan. Ezequiel capítulo 5, versículos 9 al 10. Fíjense nada más, querido televidente. Por todas las aberraciones que ustedes han hecho conmigo. Y si usted se pregunta, ¿pero yo qué aberración he hecho al Señor? Pues si nos parece poco irnos a meter a lugares en donde el mismo maestro nos dijo no vayan, y llegar a adorar unos muñecos y muñecas, otros solamente ideas fantasiosas. Eso es lo aberrante que Dios dice que hicimos con él. Porque, como muchos amablemente nos han comentado, que ahora salen a sus terrazas, a sus azoteas, todos bien abrigaditos, con sus niños pequeñitos. Nos comentan que hay señoras que suben a sus bebés de brazos y platican con el Señor. Y muchos nos dicen que han visto cielos cubiertos de nubes, y que cuando se dirigen al Señor, estas nubes se abren y maravillosamente ven centellar cosas fantásticas. Así es que, queridos televidentes, el Señor está muy, muy dolido con nosotros, dice, por las aberraciones que hemos hecho con él. Y además nos dice: yo haré aquello que nunca ni jamás he hecho antes, ni lo volveré a hacer. Por lo que ustedes hicieron conmigo, por eso haré que los padres se coman a sus hijos y los hijos se coman a sus padres. Miren nada más, queridos televidentes, un padre comiéndose a su hijo en pedazos. Y haré en ti mis juicios y más castigos a aquellos que queden. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 27. El fin viene sobre los cuatro rincones de la tierra. Yo enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus comportamientos, y pondré sobre ti todas tus aberraciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus comportamientos, y en medio de ti estarán tus asquerosidades. Y hasta ese entonces sabrás que yo soy tu Señor. Y dijo el Señor: un mal, mira que viene un mal, viene el fin se acerca, se ha despertado contra ti, mira que viene. La mañana viene para ti, oh habitante de la tierra. El tiempo viene, cerca está el día, día de alboroto y no de alegría, sobre los montes. Pronto derramaré mi coraje sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tu comportamiento, y pondré sobre ti tus aberraciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré de ti misericordia. Según tus comportamientos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus aberraciones. Y entonces sabrás que yo soy el Señor, el que te aniquilo. Cuídate de aquel día, mira que ya se acerca. Ya ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado sin piedad. ¿La violencia se ha levantado sin piedad? Así es, queridos televidentes. Asesinatos, secuestros, violaciones, robos, prostitución, etc. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien se lamente de ellos. El tiempo viene, ya se acerca el día. Por tanto, el que compra, no se alegre, y el que venda, no llore, porque la ira del Señor está sobre toda la tierra. Porque el que venda, no recobrará lo ya vendido, aun cuando quede entre los que vivan. Pues esta destrucción es sobre todos los pueblos, y ninguno podrá cancelarla por causa de su asquerosa maldad. Serán llamados a pelear y prepararán todas sus cosas, mas no habrá quien vaya a esta batalla, porque mi furia estará sobre todas las naciones. Fuera de sus casas los estarán esperando mis armas. Dentro de sus casas habrá enfermedad y hambre. También los que estén en el campo morirán a cuchillo, y los que estén en la ciudad morirán de enfermedad y de hambre. Y los que escapen huirán y estarán sobre los montes como palomas, gimiendo todos, cada uno por su maldad. Todas las manos estarán caídas y separadas, y se doblarán como agua todas sus rodillas. También andarán cargando costales y valijas, y todos estarán temblando, y en todos los rostros se verá la confusión, y todas sus cabezas estarán calvas. Arrojarán su plata y su oro por las calles, mas toda su riqueza será rechazada por sus exterminadores. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. No tendrán fuerzas ni llenarán sus estómagos, porque ha sido tropiezo para su maldad, por haber cambiado el encanto de su belleza en soberbia, y haber hecho de ella imágenes y estatuas de sus aberraciones. Por eso se las devolví a ellos en alejamiento, y en mano de extraños la entregaré para ser robada, y en ganancia a los incrédulos de la tierra, y la contaminarán. Y apartaré de ellos mi rostro, pero invadirán mi lugar secreto, pues entrarán en él los codiciosos y lo profanarán. Yo traeré a los más fieros de otros mundos, de otros planetas, y ellos poseerán sus casas. Haré frenar la soberbia de los poderosos, y serán profanados sus templos. Viene la ruina, y buscarán la paz, y no la encontrarán. Vendrá sobre ustedes calamidad sobre calamidad, y un rumor será sobre el rumor, y buscarán la palabra del profeta, mas la ley faltará en la boca, del sacerdote y faltará el consejo de los ancianos. El rey se vestirá de luto y en los sacerdotes habrá tristeza, porque temblarán las manos de todos los hombres de la tierra cuando vean que yo hago con ellos, según su comportamiento, lo que ellos hicieron conmigo, y que con los mismos juicios de ellos yo los juzgaré. Pero lamentablemente hasta ese último día sabrán que yo soy su Señor. Ezequiel capítulo 21, versículo 31. Y te entregaré en mano de varones atrevidos. Los que vienen son magníficos creadores de destrucción. Nadie se comparará con ellos. Ezequiel capítulo 31, versículos del 1 al 18. Y dijo el Señor: Hijo de hombre, ve y dile a todos los gobernantes y a sus pueblos: ¿a quién se han querido comparar en su grandeza? Cambien su actitud. Miren, un cedro asirio en el Líbano, hermoso de ramas y frondoso en sus ramos, y de una altura incomparable, cuya punta se perdía entre las nubes, las aguas, recuerden que Apocalipsis verso 17 nos comenta, capítulo 17, queridos televidentes, nos comentaba 17:15 para ser exactos, que las aguas, bíblicamente hablando, quiere decir pueblos, naciones, muchedumbres e idiomas. Y dice así: las aguas lo hicieron crecer, o sea, los pueblos del mundo, las naciones lo hicieron crecer. Lo hizo destacar el océano. ¿Se acuerdan la península itálica? Los ríos corrían alrededor de sus raíces, y él hacía que sus arroyos pasaran por todos los árboles de aquella región. Por eso superó en altura a todos los árboles de la región, y por eso también se multiplicaron sus ramas. ¿Cuáles son sus ramas, queridos televidentes? Sus templos que había echado, en las cuales anidaban todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, las bestias del campo. Y a su sombra, que quiere decir, y bajo su dominio, habitaban todas las grandes naciones. Y se hizo un árbol hermoso, una ciudad hermosa, por su altura, que quiere decir por su ostentosidad, porque sus raíces estaban junto de abundantes aguas. ¿Qué quiere decir? Junto de poderosos reinos: Alemania, Francia, España, etcétera. No lo igualaban los cedros del jardín del Señor. Los pinos no tenían copa semejante, ni los plátanos superaban su frondosidad. Ningún árbol en el huerto del Señor era similar a él. Por tanta hermosura, fui yo el que lo hice hermoso por la infinidad de sus ramas, sus riquezas. A tal grado que todos los árboles de mi huerto tuvieron envidia de él. Por tanto, ve y diles: así ha dicho el Señor, por haberte creído de altura, haciéndote llamar la Santa Madre, y por haberte lucido de tus frondosas ramas, de tu cantidad de templos, y por haber ensoberbecido tu corazón viéndote tan alto, que quiere decir creyéndote la única, por eso Yo te entregaré en mano del más fuerte de las gentes, el cual hará de ti lo que quiera. Por su maldad, yo lo he desechado. Gentes extrañas y muy feroces lo troncharán y lo abandonarán. Sus ramas, que quiere decir sus templos, caerán sobre los montes, Monte Vaticano, y por todos los valles, y por todos los arroyos y lagos de la tierra serán quebrados sus ramos, serán destruidos los que de ella hayan surgido, y se irán de su sombra, y se alejarán de su dominio. Todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre sus restos se posarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas, sobre sus templos, se echarán todas las bestias del campo, para que jamás se sientan de altura los árboles, ni se levante su pico entre las nubes, y para que ninguno de los que beben agua se pare en sus ramas más altas, porque entonces todos serán entregados a la muerte, junto con todos los hijos de los hombres, con los que bajan al sepulcro. Y dijo el Señor: el día que éste descienda a la sepultura, yo causaré un duelo tan grande, pues lo sumergiré en el abismo. Recuerden, queridos televidentes, que tenemos una cita importante, que es Apocalipsis, capítulo 18, verso 21, donde dice que Italia será llevado a lo más profundo de la mar, y prohibiré a sus ríos que lo rieguen, y detendré las abundantes aguas, y al Líbano lo afligiré por él, y se estremecerán todos los árboles del campo. Con el estruendo de su caída haré temblar a todas las naciones cuando lo arroje al sepulcro con todos los que son sepultados. Y así serán consolados en lo profundo de la tierra todos los árboles escogidos del Señor y los mejores del Líbano, y todos los que beben agua. Y dijo el Señor: ¿a quién te has comparado en perfección y en grandeza entre los árboles del huerto del Señor? Pues yo juro, dice el Señor, que serás derribado junto con todos los árboles del huerto del Señor. Junto con los incircuncisos estarás con los muertos a cuchillo. Estos serán los gobiernos religiosos y todas sus naciones que dominan, dice el Señor. Joel capítulo 1, versículo del 6 al 15. Y dijo el Señor: un gran ejército llegará a mi tierra. Recordemos, queridos televidentes, que Apocalipsis nos habla, Apocalipsis 9:16, de que son 200 millones de efectivos los que vienen con el Señor. Son fuertes y sin número. Sus dientes y sus muelas son como de león. Destruirá mi uva y descascará mi higuera. Del todo la desnudará y derribará. Sus ramas quedarán limpias, quedarán blancas. El campo será destruido. Se enlutará la tierra, porque el alimento será destruido. Se secará el néctar, se perderá el aceite. Confúndanse labradores, ahuyen viñeros por el trigo y la cebada, porque perderá el grano del campo. Arrepiéntanse y lamentense, sacerdotes, ahuyen todos los ministros del altar, y vengan a dormir en su penitencia. Anuncien el ayuno, inviten a reunirse, reúnanse los ancianos y todos los habitantes de la tierra, para poder tener acceso a la casa de su Señor. Porque, ay, ay, ay, qué día tan terrible. Cerca está el día del Señor. Vendrá como espantoso torbellino la destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dijo el Señor: toquen trompetas y todos den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque ya les está muy cerca el día del Señor. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Se derramará sobre los montes como se derrama la luz por la mañana. Un ejército grande y fuerte. Nunca desde el principio hubo semejante, ni después de él existirá jamás. 200 millones de efectivos, queridos televidentes. Delante del Señor los consumirá el fuego. Detrás de él arderán llamas. La tierra será como huerto delante de él, mas detrás de él quedará como desierto solitario, y no habrá quien de él escape. Solamente permítanme hacer un comentario, queridos televidentes. Si el Señor viene en su trono y de frente ve la tierra, es obvio que delante de él la tierra parezca un huerto. Pero el Señor pasando sobre la tierra, sobre las naciones, detrás de él, ¿qué queda? Si debajo de una de sus compuertas saldrá fuego consumidor, ¿qué dice? Entonces, esto se los comento porque es importante que ustedes vean que el Señor de frente tendrá todo lo que de manera lamentable será destruido. Y dice así: el aspecto de esa multitud es como de poderosos caballos, mas como si los montara un jinete, correrán, pero con un estruendo como de carro, saltarán sobre las cumbres de los montes. Repito, sobre las cumbres de los montes. Entonces, queridos televidentes, tenemos el monte y tenemos como ellos será su llegada. Con crujido de llamas de fuego que consume hojarascas, como un fuerte ejército reunido para la batalla. Delante de él temerán todas las naciones, y se pondrán mustios todos los rostros. Imagínense, queridos televidentes, todos tenemos la idea de que la religión, a la que sea, esa es la verdad. Cuando los veamos llegar, ¿qué vamos a hacer, queridos televidentes? Y todos pondrán sus rostros mustios. Creo que nosotros empecemos, queridos televidentes, a hacer pausas, porque es muy interesante poder darnos cuenta de lo que nos están hablando. Bien, sus carros correrán como campeones, son fuertes, fueron diseñados para la guerra, se elevarán por los muros y cada uno irá de frente, no se estorbarán unos a otros, cada uno irá por su propia carrera. Presten su atención, queridos televidentes. Y aún cayendo por arma, no serán heridos. Irán asaltando las ciudades, correrán por los muros, estarán sobre las casas, estarán sobre, arriba de las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. A la llegada del Señor temblará toda la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y también de las estrellas no se volverá a ver su resplandor. queridos televidentes, esto quiere decir que si tenemos el sol en cualquier parte del planeta, si tenemos el sol en la parte de arriba y la Tierra en la parte de abajo, si algo de manera física se interpone entre uno y el otro, si una cosa física se va a interponer entre uno y el otro, forzosamente, si esta es gigantesca, y acuérdense ustedes que dice que supera el carruaje del Señor, el reino de nuestro Dios, supera el diámetro de la Tierra. Ahora entendemos por qué nos dice, no se volverá a ver el sol, ni la luna, ni el resplandor de las estrellas. Bien. Porque el Señor hará oír su voz al descender con sus ejércitos, y el Señor hablará delante de su regimiento. El Señor hablará delante de su regimiento, porque son muchos sus batallones y son fuertes, que llevan a cabo su palabra ejecutando sus órdenes. Porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? ¿Recuerdan ustedes? Es el Señor que está listando, dice el profeta, a sus batallones para el día de la batalla. Amós capítulo 2, versículo 14. Y la huida afligirá al débil, y el fornido no utilizará su fuerza, ni el valiente salvará su vida, y el militar no soportará, ni escapará el flojo, ni el rápido preservará su vida. El decidido entre decididos huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Amós capítulo 9, versículos del 1 al 4. Y dijo el Señor: rompe el umbral para que tiemblen las puertas, y córtales en piezas las cabezas de todos, y al último de ellos mataré a cuchillo. No habrá de ellos quien se fugue, ni quien escape con vida. Aunque excaven hasta el centro de la tierra, tenemos en pantalla los búnkers, queridos televidentes, pero escuchen lo que dice el Señor para estos cobardes: aunque escapen hasta el centro de la tierra, de allá los tomará mi mano. Y si suben al cielo, de allá los haré bajar. Y si se esconden en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondan delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mataré mi dragón, mandaré mi dragón marino para matarlos. Y aunque sean capturados por los enemigos, allí mandaré mis armas y los matará. Y los elegiré a ellos para que les hagan daño y no bien. Abdías capítulo 1, versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Verás descender tu recompensa sobre tu cabeza. ¿Qué más claro, queridos televidentes? ¿Qué más claro, queridos televidentes? Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas que haya en la superficie de la tierra, dice el Señor. Exterminaré a la humanidad y a las bestias, a las aves del cielo y a los peces de la mar, y acabaré con los seres humanos de toda la tierra, dice el Señor. Sofonías capítulo 1, versículos 13 al 18. Serán saqueadas sus propiedades y sus casas reducidas a ruinas. Cerca está el día grande del Señor y muy próximo. Él llegará a gran velocidad. Voces amargas se escucharán en el día del Señor. A su llegada, fíjese bien, queridos televidentes, se escucharán el estruendo, y este hará gritar hasta los más valientes. Día de ira aquel día, día de alboroto y de exterminio, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y negro, día de alarma y de gritería contra las naciones fuertes y sobre todos los templos que tienen sus torres altas. Y dijo el Señor: angustiaré a los hombres a tal grado que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente extinción a toda prisa hará con todos los habitantes de la tierra. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Por tanto, espérenme, dice el Señor, que no tarda el día en que me levantaré para saquearlos, porque he determinado congregar a la humanidad con los reinos para volcar sobre ellos mi rabia, porque del fuego de mi furia será consumida toda la tierra. Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 8. Así dice el Señor de los ejércitos: falta muy poco tiempo para que yo haga temblar los cielos y la tierra, la mar y los desiertos, y también haré temblar a la humanidad entera. Y hasta ese entonces verán al deseado de todas las gentes. Hasta ese entonces verán al deseado de todas las gentes. Así es que es una mentira cuando nos dicen: ven que Jesucristo está con nosotros. Hágame favor. Y les repito la cita, queridos televidentes. Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y pondré en esta tierra mi carruaje, porque sepan que mío es el oro y mía es la plata. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Porque miren que se acerca el día del infierno. Se acerca el día del infierno. Así es que los que nos dicen que el infierno está aquí abajo mienten. Se acerca el día del infierno, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa, y aquel día que está cerca los abrazará. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, a los que temen mi nombre, llegará entonces el sol de justicia, el carruaje del Señor, y en sus alas Él les traerá la salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Y entonces pisarán sobre los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de sus pies. En el día que yo haré, ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo les pido, queridos televidentes, que presten toda su atención a lo que voy a decir. Dice el Señor: acuérdense de la ley enseñada por Moisés, mi siervo, al cual yo encargué les enseñara en Horeb, con ordenanzas y leyes para todos los pueblos, no nada más para los judíos. Estén atentos, que yo les enviaré de regreso a Elías, mi profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor, porque él convertirá el corazón de muchos padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo llegue y con destrucción acabe con toda la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 2. Y dijo Jesús: yo les juro que no será dejada aquí en la tierra, piedra sobre piedra, que no sea destruida. Mateo capítulo 24, versículo 14 al 20. Queridos televidentes, en un principio, sobre todo en YouTube, cómo nos criticaba la gente, cómo nos ofendía, no se cansaban de verdad de señalarnos y decirnos ofensas y amenazas. Repito, querido televidente, Mateo capítulo 24, versículo del 14 al 20. Cuando sean mostradas las evidencias de las buenas noticias del reino que viene de los cielos, repito, cuando sean mostradas las evidencias, ahí tenemos, queridos televidentes, los avistamientos. Las evidencias de las buenas noticias del reino de los cielos a todas las gentes del mundo, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean el asco de la depravación, ¿cuál es ahora para ustedes el asco que le da el Señor, nuestra depravación? Las religiones, que ya se había anticipado por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. Cuando eso suceda, los que estén en las ciudades, váyanse a los montes. Los que estén en su azotea, no bajen por sus cosas de valor. Y los que estén trabajando, no tomen su abrigo para huir. Pero ay, ay, ay de las que estén embarazadas o criando a sus bebitos en aquellos días. Rueguen a Dios porque su huida no sea en invierno o en el día santo de sábado. Una vez más, queridos televidentes, sábado. Que no sea en invierno. Si nosotros, cuando tenemos, queridos televidentes, un día nublado, lo primero que hacemos es taparnos muy bien, arroparnos, porque es un día frío. ¿Se imaginan la llegada del carro de nuestro Señor, que cubrirá el sol, estará entre el sol y la tierra, y que será un día de espantoso y terrorífico oscuridad? Si no va la tierra a percibir un mínimo rayo de sol, queridos televidentes, Si esto sucede en invierno, la Tierra va a ser una nevera. Pero si nos encuentran en la calle en el día de sábado, o a nuestras mujeres embarazadas o a las que están amamantando, las sorprende el Señor en la calle en el día de sábado, está dicho. Creo que el Señor ha hablado más que claro. Queridos televidentes, ahora que conocemos las evidencias sobre los objetos celestiales, objetos supuestamente no identificados, y que no tarda el fin de los tiempos, ¿qué explicación van a dar y qué van a hacer las religiones cuando se vean descender a estos objetos de los cielos, de los cuales ellos nunca nos hablaron, sino que nos confundieron con muñecos y con pinturas fantasiosas? ¿Saben qué van a decir? ¡Nos invaden! ¡Nos atacan! ¡Presten a sus hijos para ir al matadero! Cuando el texto se refiere a que roguemos porque el exterminio no sea en invierno o en sábado, es precisamente porque no debemos olvidar que a Dios le enfurece sobremanera que el hombre no repose en el día que Él nos ordenó. No es invento de ninguno de nosotros, queridos televidentes, que Él nos ordenó como su día santísimo. Y acuérdense que es el mismo día que Él reposa. Además de que si es invierno, esas temperaturas, queridos televidentes, van a ser mortales. Ahora imagine ustedes, si cuando el Señor descienda a la tierra a hacer su juicio y su carruaje se interpone entre el sol y la tierra, entonces el sufrimiento de nuestros niños y de la humanidad será muy tormentoso, independientemente del castigo que el Señor nos imponga. Perdón. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2. Y saliendo de la casa de Dios, uno de los apóstoles le dijo a Jesús: Maestro, mira estas construcciones y estos edificios. Y Jesús le respondió: ¿Ves estos grandes edificios? Pues yo te juro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 al 15. Y los ejércitos que estarán en el cielo los seguirán en carros luminosos, cubiertos de un brillo deslumbrante, y de su compuerta saldrá un rayo muy delgado para matar con él a todas las gentes. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29. Y dijo Jesús: Unos estarán comiendo, otros estarán bebiendo, otros se estarán casando, otros se estarán divorciando. Las gentes estarán comprando, otras estarán vendiendo, estarán trabajando, y algunas estarán durmiendo. Estarán sembrando o estarán construyendo. Pues todo será como en los días de Noé y como en los días de Lot, cuando de repente vino el diluvio y de repente cayó fuego del cielo, y así fueron muertos todos los habitantes de esas ciudades. Para aquellos, queridos televidentes, para aquellas personas que siguen creyendo que en los días finales vamos a andar tirados por las calles diciendo: ¡Pan! ¡Agua! ¡Ay, mis hijos! ¿No? ¿Ya se fijó? Unos estarán vendiendo, otros estarán comprando, se estarán casando. ¿Quiere decir, queridos televidentes, que en un día para nosotros normal se va a suscitar todo este terrible acontecimiento. Estamos informados, que no nos caiga de extraño. Romanos capítulo 11, versículo 32 al 33. Si Dios ha cerrado las mentes de todos para que no crean, es para tener misericordia de todos. ¡Oh, cuán grandiosa es la verdad y las riquezas de la sabiduría acerca de Dios! Ezequiel capítulo 33, versículo 29. Todos sabrán que yo soy el Señor cuando llegue y ponga esta tierra en total soledad y quede desierta por todas las asquerosidades que en ella han hecho. Bueno, queridos televidentes, ellos ya están aquí. Es algo que no, aunque las naciones, los imperios religiosos, los Estados Unidos, Roma, han querido opacar a toda luz, ellos ya están aquí. Y si verdaderamente, como algunos dicen, y esto es descabellado, que los señores del cielo ya se dejan ver, porque va a haber un contacto, ¿sí? Se va a dar un contacto. Simplemente reflexionemos. ¿Por qué se están dejando ver por decenas de miles? Si bastaría con una nave nodriza para dar el testimonio. Ahora ya entendemos qué decir el Señor de los ejércitos, ¿no es porque era un apodo, sino una realidad misma que seguimos viviendo al día de hoy, pero que si no apreciamos es porque no levantamos nuestros ojos al cielo? Y si alguno se pregunta, ¿por qué en mi iglesia no me han dicho nada de esto? Sencillamente porque usted lo que está haciendo es pagar para que le platiquen cosas halagadoras. Por eso nunca se lo van a decir. Porque si ustedes, queridos televidentes, conocieran esta verdad, no regresaríamos a ellos. Mas, como ellos viven del fruto de nosotros, es forzoso que ellos nos cuenten cosas halagadoras. Con todas las imágenes que desde el primer programa han sido presentadas, no debe quedarnos ni la menor duda de que todo se está cumpliendo, queridos televidentes. Y mucho se ha cumplido. Mas como ustedes recordarán, hay muy poco ya lo que está por cumplirse. Si ustedes me permiten, y por favor les ruego, esto no es vanidad, yo les rogaría encarecidamente que, así como están ustedes haciendo planes para estas fechas próximas de diciembre, si Dios nos presta vida, yo les recomendaría, queridos televidentes, que si llevamos 20 y tantos programas, si ustedes durante 7 días de descanso viéramos un programa en el desayuno, un programa en la comida y otro programa en la cena, nos daríamos la oportunidad de repasar todos. Y si yo se los pido es porque, no obstante que casi todos ustedes ya están tomando las riendas de su propia vida y las de sus niños, de sus bebecitos, creo que el repasarlo les dejará a todos ustedes más y más y más detalles que se nos han escapado. Así es que esto es un exhorto, tómelo, déjelo, no es importante, pero ojalá esto le llene a usted de mucha, muchísima satisfacción. Bien, Un saludo a la XEJS, radiodifusora de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en México. Muy en especial a don Marco Meléndez. Gracias, don Marco, por todas sus finezas, todas sus propuestas y todas sus atenciones. Próximo programa. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es el Día de la Guadalupana? Y continuamos con el tema Los motivos del exterminio. Queridos televidentes, por hoy es todo. Pero no olviden que el maestro nos dijo: la verdad los hará libres. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido desde que ya no va a esos lugares? Libre. Pero dígame cómo le ha ido. No podemos pregonar al Señor de la libertad si somos esclavos de ellos. No podemos pregonar al Señor de la abundancia si ellos nos piden una parte de lo que ganamos. La verdad los hará libres. Bienvenidos a la libertad. Que el Señor del cielo los bendiga. Que abra sus corazones y los llene de toda su sabiduría. Benditos todos ustedes los que dicen en sus correos: he hecho un cambio a mi vida. Porque entonces, no se mientan, ustedes han sido llamados. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias y hasta entonces. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.